bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Llega agosto como siempre, húmedo, lleno de vida y cargado de nuestra celebración por una vuelta más. Son ya 9 años de preñar las ondas hercianas de nuestro sabotaje poético musical que también se aloja y crece en las llanuras de ceros y unos de Siberia, manteniendo la consigna de nunca repetir canciones a menos que sea una ocasión especial y jamás por inercia, que de eso ya retacadito está el cuadrante para donde guste usted voltear. En el camino, conociendo no solo nueva música, sino a personas que decoran esta existencia con su poesía, su arte y su música, con quienes hemos estado conversando en lo que va de este segundo año de la peste, a quienes les agradecemos infinitamente su charla, su música y que escucharemos justo a continuación, que oficialmente penetramos ya esta 10ª temporada de nuestro ritual de lo virtual con Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones en esta edición 401 de buena música. Aquí nunca habrá ayuno por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, saludos, queridos radioescuchas. Somos Amparito desde Madrid, España, por Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeiroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM.

procesada, la gente caducada, borbones y austrias, peleles de la patria, como entra la sangría, un rayo de sol. Desde España, y queremos compartir con vosotros Desconfía de ese chico, nuestra nueva canción que podéis escuchar ya en todas las plataformas y que suena justo ahora aquí en Eclectomeiroland, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. ¡Saludos! Queridos radio escucha de Electro Maryland en Política y Rock and Roll Radio. Somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba, y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete! Yeah.

a todos los oyentes de Clectomeiroland, somos Venturi y estamos encantados de poder compartir con vosotros nuestro nuevo disco No Puede Ser Peor. Así que un abrazo para todos y rock and roll. En Tucson, Arizona, a toda la people piratona, paranoica y rabiosa. Soy Ricky Chimo de Anchor Baby. Les invito a escuchar nuestro primer disco llamado Groovismo, acá en los lanzamientos de Clector Maryland. Saludos a toda la raza groovy allá afuera. ¡Que viva el rock and roll! Yeah. tranza la raza, les mando un saludo bien machín a toda la raza que nos escucha por Eclectomeroland. Yo soy Jonás y les mando un abrazo bien mamalón. Nos vemos pronto, un abrazo perrillos, adiós. En mi cabeza y es terrible cuando se expresa. Me habla por las noches, son notorios sus reproches. La otra madrugada me dijo que no sea pendejo y te dé una llamada. Ajá, que te dé una llamada. Sí, bueno. Disfruta cuando toco la guitarra, disfruta cuando toco tu espalda, disfruta cuando beso tus labios. Disfruta cuando el caos va en escalada. Debut album Scuttle with you here in Eclectomeroland at Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. We'll be right back. machine, not fixed but on the slide. Can you feel the ebb and flow? Drumbeat loners walking into holes. It's like they've always known. Taste. What you say is of no interest to me. I wish that I could get inside your head. Perpetual wind up again, again, again. Oh, don't you know that you're just part of the noise? Don't know the word, but you feel it just the same. You've spent too long looking out of windows, and you're not quite sure. Buenas, soy Néstor de Futuro Terror desde España. Ahí va una canción del próximo disco para los oyentes de Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll. ¡Un saludo!